niñera. Piénsalo mejor. Ando tu chacha leve, más allá de mi vida. Mi pistola no me debe querer. Piénsalo mejor, sin recordar lo que me dices que fuimos los dos. Pretendes decir